Había una vez en un pueblecito llamado Mar Tranquila un niño muy decidido, capitán de pandilla, a quien sus amigos llamaban Miguelito el Valiente. Cierto día salió de excursión con unos amigos y muy contentos iban cantando y riendo. ¡Niños! ¡Niños! Por favor, acercaos aquí un momento. Tenemos que repasar esta red antes de salir a pescar. ¿Queréis ayudarnos a extenderla? Bien, vamos a ayudarnos. Situaros aquí mismo. Un poquito más juntos, ¿eh? Más unidos. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Nos están envolviendo en la red! ¡Luchamos todos valientemente! ¡No puedo moverme! ¡Nos tienen apresados! ¡Ya os tengo en mi poder! ¡Vamos, mudo! ¡A la barca con ellos! El falso pescador no era sino Lobo Bravío, terrible pirata a quien, habiendo hundido el barco, se dedicaba a raptar y vender niños. ¡A corta vela, mudo! ¡Yo sujetaré el timón! ¡Adelante, vamos! ¡El bueno es terrón! ¡A vosotros! ¡Dejaos ya de lloriqueos! ¡Venga, dadme vuestros nombres! ¡Yo soy Miguelito el Valiente! A mí me dicen el Tormenta. A mí el Seneca. Yo soy Juanín. ¡No me llamo Ángel! A mí me dicen Turno. Yo soy Cristina la Traviesa. Y yo María Fila. ¡Bien, bien, bien! ¡Buena tripulación! Este mudo también lo atrapé por ahí. Pero como no habla, no encuentro quien lo compre. Ya he visto que vosotros habláis todos mucho. ¡Ah! ¡Qué rico está este ron! Soy valiente y temido pirata, aquel amante lobo bravío, los diamantes, el oro y la plata, a tesoro en mi viejo navío. ¡Por favor, la garra esponda! Tras unos días de navegación, llegaron a una isla abandonada en la que había un castillo en ruinas donde los niños fueron encerrados. Durante el día, unidos por una cadena, el pirata los dejaba pasear libremente por la isla para que no perdieran el buen color. Sentaos aquí. Tengo un plan de fuga. He visto en el castillo muchas herramientas. Cavaremos una salida subterránea. Construiremos una balsa. Uniendo prendas de vestir, haremos una vela. Guardaremos provisiones. Dormiremos durante el día para trabajar por las noches. ¿Eh? ¿Qué os parece? ¡Estupendo! ¡Magnífico! Yo sé cómo se hace una balsa. Trabajo en los astilleros. Cállate. Pues yo estoy empleado en una mina y he visto hacer muchos túneles. Yo soy aprendiz de cerrajero y puedo abrir los grilletes de esta cadena. Yo soy pescador y sé cómo guiar la balsa. Nosotras coseremos las velas. Y también rezaremos. Trabajaron los niños afanosamente y a la tercera noche conseguían darse a la fuga subidos en la balsa. Antes de partir, habían prendido fuego a la nave del pirata para evitar que pudiera perseguirles. Pero despertado este por el humo y percatado de la situación, en dos zancadas se había plantado en la orilla. ¿Estáis locos? ¿Pero qué pretendéis? ¡Volved aquí ahora mismo! ¡Os tragarán las olas! ¡Moriréis todos! ¡Adiós, viejo pirata! ¡Esta vez te ha salido mal el negocio! ¡Empecemos! tenéis que acordar. Escapárseme a mí. Lobo Bravío, atacado por los tiburones, había desaparecido bajo las aguas para siempre. ¡Los niños han vuelto! ¡Miguelito ha matado al Lobo Bravío! ¡Han traído un mudo que estaba prisionero del pirata! ¡Ahora está en el ayuntamiento! ¡Corramos, corramos a verle! ¡Viva Miguelito el Valiente! ¡Viva! La multitud enardecida tomó a los niños en hombros y los paseó triunfalmente por el pueblo. Días después, se les hizo entrega de 10.000 coronas, recompensa ya establecida con anterioridad por la muerte o captura de Lobo Bravío. Y así fue la brillante historia de Miguelito el Valiente, en la que tuvo aún la mayor fortuna de aprender a temprana edad que no hay hombre, por modesto que sea su oficio, que no cumpla una utilísima función, ni persona que no sea superior a otra en determinada cualidad, y que de nada vale el talento cuando no es puesto al servicio de todos.